5 de la tarde, 12 minutos. Muy buenas, bienvenidos a la hora del cafelito de cada miércoles en la sintonía de Radio Brique. Como siempre, ya saben los oyentes que pueden participar a través de las líneas de teléfono, el 46-2004 y el 46-2155, hacerlo vía LINE o a través de las redes sociales. Hoy en esta mesa tenemos a Antonio Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Jesús. A Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Reme Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es la primera vez en la historia del cafelito que un día como hoy no se lee el Juan Tenorio. Sí, pero no se lee porque no ha venido No ha venido Antonio. Antonio. El camarada. El camarada Antonio. Bueno, ¿y Fernando? ¿Dónde anda Fernando? Fernando ha venido hoy de visita a Urique y ha vuelto a marcharse. Y lo hemos sabido porque ha colgado una foto del Calvario en Facebook. si no, no sabemos dónde está. Está peor que el Lute. Cualquiera lo encuentra, ¿eh? Se ha quitado en medio otra vez. Bueno, entonces hoy podemos hablar... ¿Algún candidato para...? De Halloween. No. ¡Ay! Me la ha quitado Reme. Hoy podemos hablar abiertamente de Halloween, de la fiesta americana. Y Antonio no nos va a decir nada. Os habla por teléfono. De todos modos, decir que Antonio Moreno todos los años, por esta fecha, avisa de que nadie llama a su puerta, contrato o truco trato. Así que nosotros lanzamos el llamamiento por él, que nadie se le ocurra llamar a su puerta. Que lo va a mandar cerca. con truco o trato, porque Antonio no se las come muy remoja. Bueno, Fran. Con todo el cariño del mundo. Venga, pues bate de internet una parte del tenor y la lees tú. No. Venga, enróllate, Fran. No, porque tenemos cosas más importantes. Ah, bueno, hoy, también es verdad. Así que si nos da tiempo, yo me lo iré descargando para que tú lo leas con Reme, Doña Inés. Me toca a mí, ¿no? Hombre, desde que Maribel Lobato no nos dejó, tú eres la Doña Inés, ¿eh? Bueno, pues varios temas sobre la mesa y si os parece, vamos a comenzar con los oyentes que ya se han adelantado y ya nos han enviado algunas cositas a través de LINE. Dice un oyente a través de LINE que por qué en Ubrique no hay protección civil cuando en otros pueblos sí que hay este servicio, ¿no? De protección civil. Pues, hace unos años que allá aquí no hay protección civil, era un voluntariado, muy, ¿no? Muy fácil y entendible a todo el mundo. Protección civil, en su inicio, pues fue como todo, son apuestas que se hacen desde el ayuntamiento, ¿no? Y claro, eso tiene que emanar desde la ciudadanía. Claro, es el voluntariado. Son agrupaciones realmente. Sí. Lo único que, claro, tiene que haber una parte del pueblo que se anime a formar esa agrupación, a colaborar. Y tenga el apoyo del ayuntamiento. Claro, a lo mejor ahora mismo, no sé, o muchos años atrás, el ayuntamiento estaría dispuesto a tratar ese tema, ¿no? Y que eso salga adelante, pero tiene que haber esos voluntarios y esa agrupación. Sí, que llevas adelante. Siempre altruistamente. Altruistamente, porque por ello no se cobra. Hombre, se cobra lo que serían las dietas o los gastos que ocasionan a esas personas el conllevar esa acción. Eso antes estaba localizado en lo que es la curva de la Cruz Roja. Sí, que era la Cruz Roja también, otro voluntariado. En un principio, perdona que te corrija, anteriormente estaba justamente en los bajos del ayuntamiento. Sí, es verdad, tuvo sus comienzos. Una época en la que estuvo. Pasó a donde están los bomberos cuando se hicieron los bomberos, la Cruz Roja. Hubo un serio movimiento hasta, yo recuerdo que el último concejal que tuvo... Fue Julio Mancilla en el 91-95 fue la última vez que hubo voluntariado de Antonio Mancilla. Que fue concejal del PSOE del 91-95. Que entonces cuando fue la última vez que hubo protección civil en Ubrique y eso desapareció. Claro, pero la contestación a esta persona, que se necesitan voluntarios. No hay voluntarios. No, primero que salga voluntario y después que por parte del ayuntamiento o del concejal. Económicamente. Del concejal de participación ciudadana o de lo que le competa. Eso llevaría a Víctor Sabe en todo caso. Sí, de seguridad ciudadana. Sí, de seguridad ciudadana. Pues apostar por ello, buscar las subvenciones para comprarle medios y quererle un sitio. Pero antes tiene que haber ese. Sí, esa gente. Esa gente de que salga y pida. Sí. Bueno, la protección civil haría una munición muy importante en Ubrique, ¿eh? La verdad que sí, porque en ferias o en muchos festivos... Sí, en la carrera viene protección civil de corte, vienen... No, vienen de Prado Rey, sobre todo. Es la más cercana que hay de protección civil. Bueno, pues la pasada semana... sí, hemos tenido las carreras. De la Nutria, ¿no? Bueno, espectacular. Este tipo de voluntariado sí que estaba dispuesto a todo todas las el voluntariado de la gente que se realizaban en las carreras, ¿no? las carreras, eso se serviría mucho. La legítimo brique también estaban. Todas las actividades participarían. Le pagan su dieta en el sentido de el coste que le conlleva esa persona desplazarse a esa localidad. Sí, o estar a todos días. Bueno, pues la pasada semana, cambiando de tema, lanzábamos la pregunta al delegado de limpieza, Bartolomé Panal, que nos hablase acerca del ovoide, del mantenimiento o limpieza que tenía el ovoide. Yo dije aquí que pensaba que el ovoide se limpiaba y estaba equivocado, lo reconozco, porque Bartolo nos ha comentado y nos ha escrito textualmente que el ovoide central de la Avenida España se suele limpiar solo. Está diseñado para que el propio caudal de agua que circule por ahí, bueno, pues se lleve a la suciedad. Comenta que por esa zona pasa mucho caudal y que está constantemente corriendo el agua por esa zona. Sobre todo cuando llueve, el caudal es bastante grande y cuando no hay lluvia suele seguir habiendo bastante agua debido a las viviendas y las aguas que originan los ciudadanos, ¿no? Las aguas de desagües que pasan por ahí. Comenta que la única actuación que tienen en este punto de la localidad, en este sistema de recogida de agua, es el tema del alcantarillado, que se limpia justamente cuando acaba el verano, para evitar que cuando lleguen las lluvias, no haya problemas de atascos en esa zona. Son las palabras que nos ha comentado Bartolomé Panal, al que la pasada semana lanzábamos la pregunta y agradecemos que nos conteste. De hecho, ya yo creo que no es la respuesta más certera. Porque decir que se limpia el ovoide solo, todo el mundo sabe que una vez que va cayendo tierra se va decantando. Y si llueve, cae tierra y se seca, eso se pone sólido. Con que la próxima agua no arrastra ese sedimento. Eso se ven en todas las tuberías del mundo entero. ¿Qué él dice que se limpia? Pues lo único que puede hacer... Imagino que tendrá constancia de que está limpio. Bueno, pues, ¿no? Lo que tiene que hacer es levantar la alcantarilla, que le mete una persona y vea si está limpio o no, porque otra cosa no te puedo decir. Yo creo, a mi entender, que cuando llueven dos gotas, o un poquito más de dos gotas, y salen y florece el agua para arriba, y no toda la alcantarilla chupa, lo que tienen que chupar es que está el ovoide lleno. Ya está. Yo creo a Bartolo, pero que también me gustaría saber si alguien se mete ahí y ha comprobado que el ovoide está limpio. Porque esa respuesta no me sirve de nada. Está la desratización, desinfectación y desinfección. Esos son elementos claves para tener un sistema de aguas pluviales y aguas negras en Ubrique óptimo, ¿no? Perdona, todo vino porque decía Antonio Moreno que cuando los ovoides se llenaba de agua había problemas de desagüe. El problema de desagüe no viene por ahí. El problema viene de desagüe de que hay una capa. Eso está claro, es de capacidad, pero esto llega hasta unos límites. Claro, si tiene muchas conexiones conectadas a un mismo ovoide, pues se llena. Un punto que se llena y se boza. Claro, lo que hace falta es solucionar el problema del río por la zona de la Plaza de la Estrella. El ovoide ese lo que habría que ampliarlo, espero, por la zona de que baja del Mirasierra, el olivar, meterlo por otro tramo y efectivamente lo que sería es dividir la capacidad de agua hacia otro punto. En la legislatura de Javier Cabeza había un proyecto para canalizar todo el agua que pasaba por lo alto de la ladera Mirasierra y llevárselo directamente al río. No, pero había un proyecto, ¿no? La voluntad política la veo muy bien, la voluntad, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y lo que hay que poner cuando vaya uno a proponer algo, claro, está, muchas veces se proponen cosas y por eso por ver no sé eso, pero es un problema que esto hay que tratarlo en los primeros años de legislatura, ¿no? Claro. Cuando se ve la oreja al lobo. Yo veo bien que lo que tú decías de abrir cabeza, lo del peal, lo veo muy bien. Pero poner soluciones sobre lo harto de la mesa, sobre el tema del agua, lo veo muy bien. Pero hay que ejecutarla. No podemos quedar en el papel, porque en el papel al final lo que sufre son los ciudadanos. Sí. Independientemente ya no... Supongo que cuando se estudian las cosas y se ven... por ejemplo, en el caso de Javier... Es una persona que a lo mejor hay gente que le guste o que no le guste por motivos personales, pero hay que reconocer que Javier tenía un cerebro y a la hora de hacer obras y todas esas cosas, él se implicaba mucho y sabía cómo había que hacer las cosas, más que nada porque él es arquitecto. No, es delineante. Delineante, perdona. No me la sienta. hombre, que delineante arquitecto va un mundo, ¿eh? Bueno, sin embargo, el hermano sí es Eugenio, sí es arquitecto. Me he confundido en eso. Bueno, de hermano, Hombre, claro. Y, unas pocas profesiones. No, pero escúchame. que tiene todos los fallos del mundo, sí, hombre, que le quieran poner, pero que el tío en eso en eso acertó. Y si él decía, vamos, yo no sé si os acordáis cuando dijo en la primera legislatura que quería hacer por el carril en unos aparcamientos, no sé qué, no sé cuánto, y todos decían esto es inviable lo que está diciendo ese hombre, y cómo cuantos arregló todas esas cosas. Inviable, o no, eso es comerle un poquito al cerro, tampoco hay que moverte mucho. Bueno, pero nadie lo hizo, si lo hace y Marte, no, pues, ¿quién es eso? Si la voluntad política está muy bien, lo que he dicho, si todo lo que se proponga para el bien de la ciudadanía, chapó. No, pero lo pensó y lo hizo. El problema está, los problemas graves. Sí. Los problemas graves hay que tratar. Espérate que yo termine de hablar. Sí, sí, donde yo quiero llegar es que si se proponía eso, pues si no se ha llegado a poner a cabo, puede ser por varios motivos. O bien porque se acabaría la legislatura, o bien porque lo diría como próximo proyecto, no lo sé. El problema que pasa. Sobre todo, te digo, Reme, es índole económico, pero porque hay que darle unas prioridades a unas cosas. Exactamente. A todos los vecinos, porque yo soy vecina de Vilasierra, allí por la puerta de mi piso pasa un río de agua. Cada vez que llueve, para cruzar la acera desde mi bloque de piso a enfrente, casi hay que ir con una canoa. Porque claro, yo te la presto. Ya yo no sé, porque pusieron por allí también como una alcantarilla. Pero hace ya unos años que venía por ahí un río de agua, Reme, cuando llovía fuerte. Y no hace mucho, el año pasado, la Plaza de la Estrella se inundó. Y yo estaba en la Avenida España y yo llegué a mi casa como una sopita. Una sopita. Mira, que son problemas que están en problemas, y que hay, pero que el problema está que hay que ser más valiente políticamente, en el sentido cuando uno plantea de cara a la ciudadanía la cosa. Hay que ser más valiente. Mira, yo sé que hay obras que son más vistosas y de cara a la ciudadanía, pues puede ganar más. Eso lo da de Carmonte, no breque. Pero lo que está por debajo del suelo nadie lo ve. Claro, por eso, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. En vez de tener gente limpiando el ovoide, en el caso que estuviera sucio, como no se ve, pues no se hace. Lo tienes por los calles de una Avenida España que lo ve todo el mundo, pero claro, la ciudadanía no es tonta, porque cuando viene el agua y viene bienvenida y se sube para arriba, ¿ahora qué? El problema está de que no se ejecutan las obras necesarias para el pueblo de Ubrique. Desde los años 90, 95, 99, cuando ya se vio más o menos por dónde iba la linde en el pueblo, por dónde había que ejecutar una serie de obras, pues claro está, hay un fallo de que no se ejecuta, hay que ejecutarlo, sea quien sea el que le toque en el ayuntamiento, en serio, que es un ovoide que absorba todas las aguas que vienen de Mirasierra, Ladera, Prado. Y eso lo tiene que ejecutarlo, porque es vital y necesario para poder desatascar eso que sale en la Avenida España cuando se llena de agua hasta la popa y la Plaza La Estrella. Es que hay que ejecutarlo, pero claro está, yo meto un tubo al suelo, lo tapo, y eso quién lo ve después. ¿Dónde te esas las fotos, como digo yo, política? No, eso se hace por el bien de la ciudadanía, y la foto le tiene que importar político tres cominos. Es solucionar el problema del ciudadano. Bueno, vamos por parte. Vamos a transcribir una llamada que hemos recibido de un oyente. Nos han llamado vecinos de la zona de Ubrique el Alto para manifestar su rechazo al proyecto de construcción de una vía ferrata en la Cruz del Tajo. Dicen estos vecinos que no existen seguridades en la zona como para instalar este tipo de anclajes en la roca. Les da miedo posibles desprendimientos y lamentan que nadie del ayuntamiento se haya reunido con la asociación de vecinos para explicarles en qué consiste este proyecto de la instalación de una vía ferrata en la Cruz del Tajo. Para aquellos que no sepan yo voy a comentar lo que ha dicho el concejal, Víctor Chávez, como concejal de deportes y de turismo, y ahora tú dices lo que tú quieras. Se trata de, la posibilidad de crear una vía ferrata a la Cruz del Tajo mediante la colocación de peldaños, agarraderas que irán incrustados en la roca. Esta vía ferrata irá desde la base hasta la cima y estará acompañado de un cable de seguridad que supondría la primera de las instalaciones en la provincia de Cádiz. Según explicaba, Víctor Chávez y comentaba que se estaban ultimando tanto la viabilidad técnica y presupuestaria de esta actuación, de la creación de una vía ferrata en la propia Cruz del Tajo, en el Tajo. La vía ferrata, como su nombre, eso se daba mucho en los Alpes, en la zona muy rocosa de Europa. Y a raíz de eso, la guerra civil, para pasar de una montaña a otra, se empezaron a construir para no coger por los sitios donde supuestamente te podían hacer una emboscada, pues entonces se empezaron a poner vía ferrata, que es unos anclajes metálicos en la roca, para pasar material de guerra, material de comida y eso, por la sierra hasta el otro lado. Siempre era de un sitio a otro sitio. Correcto, correcto. En este caso, que hay una vía ferrata ahí en Ardales, hay muchos sitios. Y además se ven en muchos sitios. Donde había frente en la guerra civil, ¿sí? Se quedan resquicios todavía. Hay de hierro oxidado y demás. También con el peligro que conlleva el hierro oxidado, pero bueno. Esto es con vistas a traer turismo de aventura. Y yo creo que si puede haber, como dicen los vecinos, puede haber un desprendimiento. Pero si se hace bien y se ancla bien y se estudia dónde va la pieza, yo digo una cosa, no le gustará, pero por desgracia, donde ponemos peligro es donde acude más gente. Pero ¿sabes lo que es? Yo no sé si esto será más rentable o no rentable, vendrá más gente o no vendrá menos gente. Pero donde pone el peligro, ya puede ser parapente, cualquier actividad peligrosa es donde la gente va. ¿Sabes? Antonio. Y si puede traer gente, Remy, perdona. Puede traer gente para practicar ese tipo de escalada o eso, yo no lo veo malamente. Ahora, eso, el problema de los desprendimientos, porque después otra cosa. Una vez que tú colocas aquello, tú no vas a estar encima de toda la gente que sube por allí. Y si uno hace algo que no debe y es una roca para abajo, es complicado. Antonio, espérate. Que yo pienso que Ubrique se puede atraer a un turismo, porque Ubrique tiene muchas cosas bonitas, no también, hace falta también. Para traerlo a escalar ahí, a la sierra. No hace falta, es que hay tantas cosas que tiene Ubrique bonita y que podemos ofrecerle para que venga, pero para que venga esa gente, lo primero que hay que tener son unos aparcamientos en condiciones, porque lo que no se puede hacer es escoger y decirle que vengan y luego le quitemos aparcamiento. Eso no se puede hacer. Y corriendo que cuando vengan, aparcan en un sitio, ¡pum! Murtado. La multa. Bueno, pero no nos desviemos del tema. Arregla el micro también. Reme, no desviemos del tema. No, pero que te estoy diciendo que por mi parte, vale. Pienso que hay otras cosas más importantes que se puede atraer para turismo. Vale, pero en este caso, el concejal ha pensado eso. Ya, los vecinos llevan toda la razón del mundo. Puede ser peligroso para su propia integridad, para la vivienda, para lo que sea. Ya que vea el concejal si eso es más interesante o menos interesante. Los vecinos han expuesto su problema. Me dicen de control, perdona Antonio, y ahora si quieres te escuchamos a ti, que tenemos una llamada de teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, mira, yo soy una de las vecinas afectadas. ¿Cómo se llama, señora? Un momentito, ¿cómo se llama usted? Yo soy Gloria. Gloria González. Gloria. Yo vivo debajo del Tajo. Uh-huh. Entonces yo soy como... Yo hablo en general por la barriada, por la zona afectada, porque nosotros nos hemos reunido a algunos vecinos y no estamos conformes con esto bajo ningún concepto. Ajá. De lo que quieren hacer aquí en el Tajo, no nos han informado absolutamente de nada, pero vamos que no, porque nosotros aquí arriba vemos cómo se desprenden piedras y eso para nosotros y para toda la persona que pase por aquí está completamente en peligro, vamos. Y vamos, que no vemos normal que quieran hacer esto, sabiendo que el Tajo ya en sí tiene peligro, y en vez de buscar cosas para evitar peligros, quieran aumentarlo con estas cosas. Uh-huh. Y si quieren atraer gente aquí a Ubrique, porque utilicen de lo que realmente vivimos nosotros, de la piel, que hagan, yo qué sé, algo con la piel, pero no utilicen al Tajo poniendo en peligro a tantos vecinos y a tanta gente. Usted vive justamente bajo el Tajo, nos dice, ¿no, Gloria? Es que nosotros aquí, vamos, la parte de la torre, vamos, aquí estamos en general, toda la zona esta, bueno, incluso las personas que pasen por aquí. Entonces yo no veo lógico que quieran hacer esto. Nosotros ya tenemos una cita con el alcalde, a ver si se puede solucionar de alguna forma. Porque, vamos, no lo vemos lógico, vaya, que tengan este tipo de ideas. Gloria, por parte, me ha dicho que vive usted justamente debajo del Tajo, ¿no? Sí, sí. Y ve que hay desprendimientos de roca, ¿no? Hombre, claro. Uh-huh. Y, bueno, pues digamos que no están conformes en el tema de la seguridad, ¿no? No, vamos, de ninguna de las maneras, ni en seguridad ni nada. Vamos, yo me compré aquí en mi casa, yo sé que tengo el problema de que se caiga una piedra, pero que se caiga por la naturaleza, no porque alguien esté brincando ahí. Uh-huh. Nos ha dicho que tienen pendiente una reunión con el alcalde, ¿no? Sí, mañana tenemos... Mañana tenemos una reunión con él. Uh-huh. Y esperemos que esto se suspenda, vamos, que no se llegue a cabo. ¿Qué es lo que le vaya a plantear, Gloria? Pues exactamente lo que le estoy planteando a ustedes, que aquí, en vez de informarse de cómo poder cubrir las paredes de la del tajo para evitar desprendimiento y todo, que encima de todo, de que no se molestan en eso, ya que hacen algo, sea lo contrario, buscar cómo desprender piedras, porque no es que ellos lo quieran hacer a costa, queriendo, sino que, claro, es que el que vive aquí es el que sabe si se desprende, si no se desprende, porque el ayuntamiento hasta hoy, que yo ya llevo unos pocos años viviendo aquí, nunca se ha molestado en mirar si cae una piedra, si no cae una piedra, ni nada. Y ahora nos ponen, que ya te digo que no nos habían informado de nada, y encima todo, nos, de papa, nos hemos enterado de esto, y a esto habrá que poner solución. Yo comprendo que queremos turismo, pero no basta de la vivienda y de la vida de las personas que vivimos debajo. Bueno, pues no sé si quiere añadir algo más, Gloria, al respecto. No, no, agradecerle a ustedes que nos dieran la oportunidad de poder exponer nuestra idea. Por supuesto que sí, abiertos estamos, como saben, a todas las sugerencias y llamadas de los oyentes, y agradecer su participación. Muchas gracias, Gloria. Venga, muchas gracias. Adiós. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Gloria, y siempre, si al ayuntamiento va a hacer algo, primero contar con los vecinos. Eso es primordial. Eso es primordial. ¿No? Es que esto ya es la última gota de colmar vaso. Queremos hacer cosas, queremos traer turismo, queremos hacer actividades, pero le sé, pregunta al vecino que está debajo. Es que muchas veces pone a ver y son cosas que ni un niño de 5 años se le pasa por la cabeza. Hacer una cosa sin preguntar a los vecinos. Es que yo he hablado con, antes pensando que ya eso estaba cerrado con el vecindario, y ahora nos damos cuenta de que eso a lo tío Diego. Hacer una obra, aunque sea levante una simple calle en Ubrique, hace falta muchas fases, pero no las fases técnicas ni de ejecutar la obra, no. Sino antes hay que hablar con los vecinos en el sentido de esto se va a hacer por aquí, esto por allí, y tomar la opinión. Que después hay que llegar a un consenso, por supuesto, pero antes que, en este aspecto hay que vigilar primero. ¿Qué conlleva a esos vecinos hace un boquete, que eso se haga ahí? Vale. Y en esa evaluación que se hace de esa actividad, si eso es viable para esos vecinos bien, o no, porque los que están aguantando el callo día a día en esa zona son esos vecinos. Claro, y los que se pueden encontrar un tío despeñado son ellos. Son ellos. Y después dice que una piedra son ellos. Y después todo lo malo se lo van a comer esos vecinos. Y después lo bueno, el pueblo entero en general, pero claro está, hay que evaluar las dos partes. La cercanía, primero la cercanía. Lo que yo me pregunto, y estoy totalmente de acuerdo con Gloria, ¿eso va a ser fructífero para Ubrique? O como decía ella y decía yo al principio, que Ubrique tiene muchos encantos y que se le puede ofrecer al turista y hay que explotarlo. Pues eso que te estaba diciendo, Remy, hay que hacer una evaluación antes de todo. Cuando estábamos hablando antes de Javier y demás, que me acuerdo que cuando tú estabas en aquella ocasión, cuando dijo, ¿cómo es este hombre que estaba antes con nosotros? El médico, ¿cómo es? Antonio Carrión. Antonio Carrión, que no me acordaba ahora. Antonio García Carrión. Rodríguez Carrión. No sé si te acuerdas que dijo Ubrique, cuando él lo conoció, era como una muñeca despeinada, que era muy bonito, pero que estaba... Ay, no sé si te acuerdas de esto. Dice que cuando él llegó, Ubrique era muy bonito, pero que estaba despeinado y con malas... Poco organizado. Dice, y cuando llegó este hombre, Ubrique ha cambiado totalmente, porque las calles cambiaron, tenemos el paseo marítimo, tenemos la piscina, las pistas de pádel, todas las cosas. Tenemos un montón de cosas. Espérate, antes te puedo contar un montón de cosas más que se hicieron. Pero déjame que yo te... Estamos hablando... Estamos hablando de la gestión de Javier Cabeza, y ahora Martel ha entrado como diciendo, espérate tú, que lo diga. Ahora, un momentito. Que perdió hasta pelo por este pueblo, que perdió pelo que solo vi conmigo. Venga, vende tú ahora. Pero espérate que termine donde quería llegar. Mira, lo donde quería llegar es que Ubrique tiene cosas muy bonitas. Por supuesto. Y lo tenemos preparado nada más que esperando a que vengan los turistas. Es decir, tenemos todas las calles preparadas, todo preparado. Lo que hace falta es explotarlo. Tenemos los museos, tenemos todas esas cosas. Entonces, habrá que hacer un plan bonito de turismo para atraer a esas personas. Es más, los barcos que están llegando a Cádiz, que no sé si lo han visto los vecinos, que han venido un montón de gente a Ubrique. Y eso estarás de acuerdo conmigo, bueno, Martes, que hay que explotar. Reme, está claro. Vamos a lo que tú hablas de lo que había antes. No, es que tenemos una llamada. Ya estamos entrando en cuestiones políticas y esto no es un programa político. Lo que quería decir en el sentido de que, claro está, con respecto a la vía ferrata, claro está, antes antes de todo hay que tomar en consideración muchas voces. Y hay que evaluar la situación y ver sus pros y sus contras. Y si eso le conviene a los vecinos y al pueblo de Ubrique en general. Pero primero esos vecinos y después... Hay que hilarlo más fino, ¿no? Perdona que te corte, ha quedado clara la exposición y te corto precisamente porque tenemos la voz de un oyente que también es la voz de la calle, a ver lo que nos, lo que nos comenta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mira, estoy con Francisco González. Francisco, ¿qué quería comentarnos? Otro de los afectados. Vecino también del Tajo, ¿no? Sí, sí. El que nosotros nos digan la seguridad y todo eso, ¿dónde está esa seguridad? Vamos, bajo ningún concepto. Y si ustedes vierais las piedras en los años que nosotros llevamos aquí debajo, y aunque nadie sepa, porque los que estamos aquí debajo somos los que tenemos que ver eso, la manera de que se van defendiendo con el tiempo y encima hacernos lo que nos quieren hacer, ¿vale? Por lo visto ya han contado, según el concejal, habían contado con el parque, que dice que es el dueño del Tajo. Con el parque, se refiere al Parque Natural Sierra de Grazalema. El Parque Natural, sí. Uh-huh. Dice que el Tajo pertenece al parque. Uh-huh. Y entonces, no sé cómo el parque le da permiso, que le dije yo, digo, hacer un sendero a la Jive, y en la Jive no hay nadie debajo, no vive nadie. Y nos dijeron que la CIUCO no le iba a dar permiso. Uh-huh. ¿Vale? Así que la CIUCO no le da permiso allí en la Jive, y aquí le da el parque el permiso en el Tajo. Uh-huh. Bueno, no me explico cómo... También, digamos que critica la falta de... o la posible falta de seguridad que puede haber con este tipo de vías, ¿no? Hombre, en torno a los desprendimientos también, ¿no? Es que aquí se desprenden, aquí los que viven, los que vivimos aquí, nosotros tenemos una auralita detrás, y aquí estantes se caen unas piedrecitas, se van cayendo, de cualquier... se les van desprendiendo. Uh-huh. Y eso son... encima no le van a meter ahí... unos punzones que por lo visto lleva eso. Sí, eso. Yo vi una vez, perdona, vi una vez un escalón y es una gavilla hecha en U. En U, una gavilla de curruga. Hay un perdaño, curruga, que se haría un boquete, claro. El boquete, claro. Es que lo que pasa, lo que dice el chaval. Pero Francisco, baja un poco la radio, si la tienes muy cerca. Sí, es que cuando tú hagas el boquete en la roca se puede expandir y partirse. Hombre, es claro, que es muy complicado. De roca que hay en Ubrique, claro, granítica. Es de granito y al hacer boquete se puede expandir. Y todavía, si no había un peligro, crearlo. Es que ellos se agarran a la seguridad. De que ahí vienen gente especializada en eso, que no sé qué, no sé cuánto. Pero especializada, vienen, hay bloques de piso. Que hay arquitectos, hay ingenieros, y hay de todo. Que lo sabemos. Y se caen. Claro. ¿Eh? Con tremanda en una piedra ahí que jamás. A ningún partido político, a ninguna alcaldía se le ha dado por querer intentar ir, nada más que una vez, que quisieron subir. Y entonces, la asociación de vecinos, de aquí arriba de Ubrique Alto, y yo particularmente, aunque también estaba la asociación, tuvimos y le dijimos que fuimos a la parte y de momento vinieron para arriba, vamos, y lo echaron de ahí. Uh-huh. Porque eso no... Vale. Y como yo lo he dicho, digo, nosotros vamos a mover lo que haya que mover. Televisión, lo que sea, vamos. Sí, sí. Pero ahí no se anda. De todos modos, como nos comentaba, imagino que vecina tuya, Gloria, mañana tenéis una reunión con el alcalde y bueno, pues de lo que salga de esa reunión, pues imagino que también tendremos conocimiento aquí y se verá qué se hace con el proyecto o cómo se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Imagino que el alcalde os comentará cuál es el proyecto que se va a llevar a cabo, ¿no? Es que no sé yo... Además, imagino que también habrá un proyecto de viabilidad en cuanto a la seguridad, ¿no? No creo que... Sí, ¿Tenéis conocimiento de ello? Tenemos conocimiento. Ellos no han contado con nosotros para nada. Nosotros porque por rumores de la gente y por eso fuimos. Uh-huh. Pero es que nosotros no habían contado absolutamente nada para nada. ¿Eh? Vale. Y encima, lo que nos quieren hacer, vamos, bajo ningún concepto. ¿Ah? Uh-huh. Bueno. Ya nos pueden decir la seguridad que quieren y todo eso, que se vengan debajo y vivan una temporada aquí debajo del Tajo y ellos verán lo que pasa aquí. ¿Ah? Con tremambre, es que quieren o no quieran, tienen que andar en el Tajo, ¿no? Tienen que bien perforar, meterlo. Tienen que andar, ¿eh? Hombre, claro, eso no... No, lo que pasa, Francisco, que el que dice que hay mucha seguridad, ese se va a su casa y usted se queda ahí allí. Ah, exactamente. Y después... el tío que va a su casa, ¿eh? Eso, y después tú sabes lo que pasa. Los cuatro desarmados y los cuatro... Sí, hombre, que pueden ir a hacer cosas allí que no deben. Hombre, claro. Claro, es que yo no sé la idea esa donde viven gente debajo. No me lo puedo explicar. Yo hay una cosa que estoy de acuerdo con ustedes, que si quieren hacer una vía ferrata por la zona... Lo que no te poblar. Más arriba, lo que sería ya lo que sería Sierra de Ubrique, aquella la zona de Sierra de Ubrique, la parte superior, yo creo que al no haber población ni nada que haya una que afecta a los ciudadanos, pues a lo mejor sería el mejor lugar idóneo para darle una solución a este problema a las dos partes, tanto como a lo que es la zona de Ubrique Harto como para la idea del ayuntamiento de Ubrique. Yo creo que sería mejor la parte superior, lo que sería la Sierra de Ubrique, donde está la zona del aljibe. Pues Francisco, te damos las gracias por tu participación y bueno, pues estaremos muy pendientes del cafelito de esta noticia, de la reunión que mantengáis mañana con el alcalde. Gracias. Buenas tardes. Gracias por haberme atendido. A ti por llamar, Francisco. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Silvia, que nos comenta a través de LINE. Evidentemente es un debate y hay opiniones a favor y en contra, como debe de ser, ¿no? Y nos comenta Silvia a través de LINE que, bueno, pues es una forma de fomentar el turismo de Ubrique y que imagina que antes de hacerlo habrán mirado si existe o no seguridad. No cree ella, según nos comenta, que vayan a poner algo que suponga un peligro para nuestra localidad. Es lo que comenta Silvia a través de LINE. Llamarte ha dado la solución. ¿Se quiere hacer? Y sin peligro, porque lo harán en la parte de arriba de la sierra. Y mira, y ya de un plumazo, ¿aro? Quita el problema a los vecinos. Y claro, está, ejecuta la vía ferrata. Claro, está. Y punto, ya está, lo siento fácil. Lo hacen un poco más arriba. Estamos hablando de 100 metros o 200 metros. No, 300, metros, lo que sea. 300 metros en línea recta, un poco más arriba y tienen espacio, mira, todo el que quieran. No, pero yo lo que voy a contestar, Silvia, la seguridad en todos los aspectos es muy relativa. El tío, el concejal o los técnicos que vengan te garanticen una seguridad, pero eso después, si no se da, ¿quién paga el pato? Mira, desde toda la eso vida, es muy relativo, mira, todo muy relativo. Lo de que cuando han llamado los radio oyentes han llamado y llevan razón porque ahí lleva cayéndose piedra y yo llevo viendo desde chiquitito. Sí, verdad. Sí, hace mucho se cayeron, mira, ¿no te acuerdas? Yo recuerdo en la primera legislatura del Partido Andalucista fue, y yo estaba, me acuerdo, estaba yo todavía en el instituto. Y yo vi, estaba en clase de educación física. Y en la donde estaba Ubrique, donde estaba el antiguo yacimiento. Sí, por Ubrique Harto. Poblaron los musulmanes la zona que está en la parte izquierda de la Cruz la del Tajo. ¿No? De la Cruz del Tajo. A mano izquierda, había un poblado árabe. Pues esa zona de se desprendió, ahí, ¿no? Había unas mallas. Me acuerdo yo que fue yo estaba en el ayuntamiento entonces. Hay unas mallas y gracias a esas mallas pararon todo ese... Que eso se hicieron en el año 95, se pusieron esas mallas. Y retuvo un montón de piedras. Porque se estudió de que podía haber caído por la geología cuando se estudió en Ubrique, podían caer piedras. Bueno. Pues ejecutaron en el año 95 esa obra, pues gracias a esa obra, porque uno que le dio por decir que aquí que pone malla, porque y se vinieron esas piedras, y yo lo vi in situ cómo se caían esas piedras para abajo. Pues imagínate, si le pinca y se vienen esas piedras para abajo, ahora qué hacemos. Que no. Lo bueno perdona, Reme, vamos a atender a los oyentes, que es que tenemos una avalancha de line. Lo bueno de las protestas es que vayan acompañadas de propuestas, ¿no? Claro, es algo importante, ¿no? Y aquí un oyente nos dice, vamos a ver que lo he perdido, ponemos un montón. Dice este oyente que hay lugares que son perfectos para este tipo de actividades y no hay que poner en peligro a la ciudadanía. Claro, claro. Hay que pensar un poco. Y propone, por ejemplo, la Sierra del Aljibe. Claro, claro, lo que hemos dicho aquí. Si de todas maneras lo que quería comentar es que las vías ferratas estas se hacen en núcleos no poblados. En sitios no poblados. Prácticamente todas las vías que hay no vive nadie debajo. ¿Sabes? Que donde se hace esto no vive población debajo. Siempre se hace en sitios... Bueno, por naturaleza se hace en sitios donde la gente no vive cerca. No, eso, pegar a una población, hacer ese tipo de cosas, pues bueno, eso lo tendrá que... Los iluminados que quieren hacer esto, pues bueno, que lo analicen, lo vean y ven si eso es viable o no es viable. Pero la solución está clara. Si ven que hay una posición, te vas un poco más para el lado donde no viva población y ya. Mira, te voy a contar una cosa que se me ha venido a la cabeza. Eso lleva una... La vía ferrata lleva una cabilla incrustada en la roca. ¿Usted sabe por qué los puentes de hormigón al cabo de los años se rompen? Por el óxido. Ay, por el óxido. Sí, ¿qué pasa? ¿Quién dice que ese material va a estar pintado y mantenido? Ese material, en el momento que se oxide, dilata la roca. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro que está rehabilitando la Diputación de Málaga. Lo del Ardales, el paso. Ay, he visto yo de el camino del rey lo están arreglando. Rey lo están antes era un auténtico peligro y ahora está quedando precioso. Eso es de lujo, Guillo. Pues eso, para ejecutar esa obra, ¿tú sabes cuánto vale cada metro ejecutar esa obra? Un pastizal. ¿Como una carretera nueva? Como una carretera nueva. Pues pero es que el problema de las cosas... De ese tipo. ¿Cuánto dinero puede costar? El problema, Marte, es la conservación. Pero ver, no espera, solamente... Es de todo, ¿eh? Por ejemplo, la de lo que estamos hablando... lo ejecuta, pero después que lo tiene que mantener, pues lo ubrique. Bueno, más asuntos acerca de la vía ferrata. Dice un oyente... Perdón, han planteado los radio oyentes. Perdona, Marte. Dice un oyente que puede ser beneficioso porque al colocar los anclajes... se pueden sujetar más las piedras, es lo que dice. No. Bueno, es una opinión, Antonio. Bueno, es una opinión, hay que respetarla. Pero yo como querido, técnico, arquitecto. No técnico, que es esa cosa, yo he hecho esa cosa. Bueno, pero este oyente piensa eso y es respetable. No, sí. Es todo lo contrario, no se fija las piedras, al revés. Al momento que la perfora, le puede salir una grieta que no estaba, se la puedes abrir. No, en el momento que ese hierro se oxida, todavía se abre pero la grieta. Antonio, aquí lo que es, como dice, la prioridad es la seguridad. No solamente de los ciudadanos de ahí arriba, sino de todos. Porque si te viene una piedra, te va a llegar todo esto y todos nosotros. O tú pasas por allí. O pasas por allí y te deja, vamos. Es que se pueden hacer muchas otras cosas. Es que no tienen por qué... perforar la roca y a eso. O es que ¿qué tenemos que hacer? Porque ya queda poco tiempo para las elecciones y tenemos que hacer un montón de cosas. Bueno, vamos a aligerar, vamos a acabar con este tema, sí, porque yo intuyo que esto va a dar mucho, mucho de qué hablar. El tema de la vía ferrata, bueno, que hoy hemos conocido, y bueno, hemos conocido no el proyecto, porque ya el proyecto lleva desde hace tiempo, pero hoy hemos conocido la opinión de los vecinos, de los oyentes. Unos están a favor, otros están en contra. Y, por ejemplo, María José dice a través de Line que en vez de hacer esto, que arreglen las calles. Ella comenta que vive en calle Camino Ubrique Alto y que, bueno, pues allí caen las piedras como en riada, dice. Es lo que hemos comentado aquí muchas veces en el cafelito y yo se lo he comentado a Marte muchas veces. Hay que priorizar y ver las necesidades del pueblo. Y una vez que tú tengas. En base a las necesidades, se va ejecutando la obra. Efectivamente, ya está. Bueno, Remy, poco dinero aquí hay que nos lo tomamos todo muchas veces, no a cachondeo, evidentemente, esto es una tertulia muy distendida las cosas que decimos aquí, bueno, pues nos reímos todo un poquito. Dice un oyente que si tú prefieres la vía ferrata o el teleférico. Pues no lo sé, porque no es ninguna de las dos cosas mi proyecto. No, yo tendría otros proyectos importantes para Ubrique que creo que le pueden venir bien. Pero el teleférico se va a hacer, ¿no? Están haciendo un pilar en la Plaza de la Estrella, ¿no? Este no es el pilar del teleférico. ¿Qué están haciendo? No, está en la boca del metro y la otra boca del cabana. Bueno, ahora que he dicho lo de la Plaza de la Estrella, a ver si y todo el mundo... Y que lo importante para Ubrique es que vengan muchísima gente a visitarlo, que eso es otra parte de la economía de Ubrique, la piel y el turismo. Bueno, Reme. No, si yo estoy de acuerdo con Reme en el aspecto de que hay que planificar lo que serían los pilares básicos para sustentar la economía del local, pueblo. Claro, y normal. Uno es la marroquinería, que eso es pepinable. Eso hay que tenerlo claro, la marroquinería es lo que sostiene este pueblo. Y después, pues claro, si se ponen otras vías económicas, como sería el turismo, o sería otras vías económicas a raíz de lo que sería la marroquinería, pues entonces nos iría un poquito mejor. No te digo que desde un ayuntamiento se solucionen los problemas económicos en pueblo, pero puede dar pie a que puedan haber proyectos económicos a corto y largo plazo. Pero lo que decimos siempre, trazar la línea. Bueno, Fran, no, déjame. Tranquilo, un momentito. Bueno. No tiene nada que ver con esto, ¿no? No me deja, ¿eh? No. Voy a hablar de tu libro. No, de mi libro. Espérate, ahora hablamos. Un momentito. Los oyentes que quieran comunicar con nosotros ya saben que pueden hacerlo a través de Twitter con el hashtag Cafelito2014. No somos Trending Topic porque los oyentes aquí utilizan Line, que si no, bueno, pues estaríamos ahí en la listita de tendencias. Pero de momento, a través de Line nos llega una queja que yo creo que hay que tratarla con el respeto que se merece. Dice esta oyente es un oyente que pregunta si hay alguna iniciativa ciudadana para que se ponga una vez más en marcha el helicóptero del 061 en la sierra, ya que la Junta de Andalucía lo ha quitado por los recortes en sanidad, tanto en la sierra como en la Janda. No tenemos conocimiento oficial de esto. Yo me estoy tirando ahora, ¿eh? Pero según dice este oyente, se ha eliminado el servicio del 061, el helicóptero que salía de Ubrique, tanto que cubría la sierra como la Janda. De Ubrique no salía. Ese sí. Uno centralizado en Jerez de la Frontera. Bueno, pero que venía Ubrique. Que venía Ubrique. Ah, vale. Hay un helipuerto. Pero ya no viene ese helicóptero. Entonces, ¿no? Y no, comenta... Por emergencia tiene que venir. Cuando una emergencia viene al helipuerto que hay... Tanto Norvera como Ubrique, creo los dos que están... Pues este oyente dice, dice actualmente que lo han quitado y que si no hay ninguna iniciativa ciudadana para que, bueno, pues de una vez se ponga nuevamente en marcha el helicóptero del 060. Hombre, eso, si es verdad que lo han quitado, yo no sé de quién sería la responsabilidad de que lo quitaran, pero vamos... yo lo veo de facto porque han salvado muchísimas vidas, por ejemplo la de mi abuelo que le dio un infarto y se lo llevaron rápidamente Ibero. No, sí, ¿sabes lo que te digo? Claro, y esto es una cosa prioritaria para un punto. En un servicio de ese tipo todo el mundo los quiere, pero claro, está, vamos a contrastar la información porque me estoy enterando ahora. Yo no ahora. Lo sé, pero si bueno, es que imposible fuera verdad. Vamos a intentar recabarlo para la semana que viene, pero de momento es la primera noticia que tenemos. La como ha dicho Movimiento Ciudadano, ha dicho Sabaez, sí, ¿no? Que si hay algún movimiento bueno, ciudadano. Bueno, por el primer movimiento ciudadano tiene que ser por parte de los alcaldes de la zona. Eso es el primer movimiento. Y si el alcalde de la zona no tiene la suficiente, como te digo yo, capacidad o hacer presión a la Junta de Andalucía, quien sea, pues ya habrá que unir al ciudadano. Yo me acabo de enterar ahora mismo. Pero primero tiene que tener constancia lo que es la ciudadanía. Ni en los medios lo escucho yo si quiere, y ese tipo de cosas suscitan bastante cosas. Y hombre, la sanidad y la salud es muy importante, ¿eh? Y la educación, que ya no se ve nada. Aquí como en Halloween ya. La seguridad, la salud y todo eso es primordial prioritario. Para el ciudadano. Y es lo que hay que tener. Esos son los servicios esenciales. Bueno, ya la semana que viene recogemos más información a ver lo que bueno, pasa. Bueno, ¿tú ¿no? qué traes hoy? Yo traigo, mira, la abraza a la estrella. ¿Estás quedado sin batería en el móvil o qué? No, hoy traigo ya el papelito, que el móvil muy trabajo escribí. Que lo de la Plaza de la Estrella, a ver si todo el mundo se ha dado cuenta, que cuando se quitó la Plaza de la Estrella había un metro veinte más o menos acerado. Yo pienso, todo lo que es la fuente que se va a hacer es incluyendo el 1,20 de acerado que antes todo el mundo pisábamos con los coches. Te digo porque la Plaza de la Estrella se puede quedar como una ratonera. A ver si alguien tiene la luz o la lucidez de lo que estamos viendo en estos momentos no sea todo el bazo de la fuente, que sea un poquito más estrecho. Porque si no, ni coches, ni camiones, ni furgonetas van a poder pasar por la Plaza de la Estrella. Antonio, es que yo me pregunto por dónde van a pasar los camiones. Porque si teníamos la posibilidad de que pudieran girar, claro, de pisar, que no tuvieran que pasar recto, ay, de pisar acelerado. Tú lo has visto pasar recto, que no hacen la rotonda porque no caben. Pero bueno... Eso pero no lo traigo. Podría haberse atajado y haberse... Mi pregunta es, como siempre hacemos aquí, la pregunta del día. Es que el problema que tiene esa obra es que no hay... Yo no veo por dónde pasan los camiones lado. Y si la fuente va a tener el diámetro que se está viendo en estos momentos. Eso es la pregunta del millón. Mañana vendrá, perdón. A lo mejor va a traer a Cibeles. No, por eso digo yo. Es que para hacer una fuente en la Plaza Estrella no hace falta que tenga esas dimensiones. Puede ser más chica y favorecer el tránsito de vehículos. Vamos, digo yo. Yo no sé cómo va el proyecto. Es que ni proyecto. Yo no. Sinceramente, hoy hay un pleno en el Ayuntamiento de Ubrique a las 7. Y me gustaría que aclarasen el tema del. Por ahora que tú las das acá. Que aclarasen ese proyecto de cómo va. Porque es que no hay nada por ningún lado que pueda decir uno cómo va ese proyecto. Bueno, ¿no? Volveremos a hablar del tema. Vamos a volver al tema del helicóptero. Porque el mismo oyente nos apunta al preguntar de dónde salía la información. Claro. Dice que lo escuchó en Canal Sur, que estaba suspendido el helicóptero del 061 hasta el mes de mayo. El pasado año, según comenta este oyente, ocurrió lo mismo. En las demás provincias no ha ocurrido, solamente en la provincia de Cádiz. Pues no tengo ni idea. Bueno, la verdad, no puedo contestarle ni saber. Habrá que poner en marcha lo que haya que poner en marcha para que el helicóptero venga en caso de emergencia. Aclaren primero la situación y dependiendo de por dónde zarte por qué es, pues ya se tomará una medida u otra, porque claro, está un servicio primordial para, como lo que ha dicho Rem, te toca un infarto claro, grave. Sí, es importante el helicóptero. Y tantas miles de cosas más. Y muchas cosas más, pero por poner un ejemplo más. Vale. Pues decir que no tenemos constancia oficial de la suspensión de este servicio. Tengo constancia que la Consejería de Sanidad del Ayuntamiento de Ubrique, yo creo que nos escucha. A ver si puede traernos la información o mandar información a la radio y comunicar qué es lo que pasa. Ni desde el Ayuntamiento de Ubrique se han manifestado. No, porque no sabrían nada tampoco. Yo creo que si no se ponen, yo creo que se protestarían, ¿no? Imagino. Vamos. Dice un oyente que si sabemos algo de lo que está pasando con la obra del Cine Andalucía. Eso es privado, no sabemos si es más rápido, más lento, si eso es un privado. Yo tengo entendido últimamente que ha cambiado la empresa constructora que la estaba haciendo, ya está. Ya no sé. Pero ya lo que se escucha uno es como dice el eco, ¿no? De claro. Lo que sucede. Es una cosa privada y allá ellos con cada uno con lo suyo. No sé, la verdad. Y no, otro oyente nos dice que, bueno, pues comentemos algo de la carretera, del estado de la carretera de Urique al Bosque. Pues el estado de la carretera, que es una carretera tercermundista. Y como no. Yo digo, como la provincia de Cádiz, y en este caso la Sierra de Cádiz, es el culo del mundo, pues aquí nadie viene a invertir. Yo por lo visto esta mañana está comentando el alcalde que ya está la circunvalación en marcha o algo de eso. A ver si con las mismas ya podemos arreglar la carretera del Bosque Urique, hacer una carretera, por lo menos con arcén. Bueno, ¿eh? Lo que dice el alcalde, no voy a entrar en valoración, solamente lo que dice el radio oyente, que es verdad, esa carretera necesita un arreglo, necesita un reasfaltado. Reasfaltado y yo la pido nada más que la del Bosque Arco, la misma, el mismo tipo de carretera. Reasfaltado, porque son carreteras de... Sin arcén también. Sin arcén, bueno, pero por lo menos lo que es el asfalto y lo que son las cosas primordiales de mantenimiento de una carretera, pues estén en orden. Es que es muy simple, el asfalto, pedírselo nuevo nada más, es que no, pero que no, no se pide más, porque aparte hay zonas de que tiene un badén, pero hace como un poco badén, que le han puesto unas señalizaciones nuevas en el sentido de acotando un poco la velocidad por la peligrosidad que desde tiene. Desde el badén, claro. Y después por los badenes, lo que es la zona llegando al bosque, han puesto carteles. Señalización hace ahí, es verdad, muchos carteles, pero no arreglo. Carteles ponen... Y eso, y ese... lo que es restringir un poco la velocidad y lo que conlleva poner, lo que tiene que hacer como badén es como decir que está en peor estado. La solución muy sencilla es un reasfaltado de 13 kilómetros nada más, lo que sería desde el Bosque a Urique, porque de bueno, Villamartín para desde el Bosque Villa, hacia Villamartín está bien, porque los cuatro puntos donde estaban mal los subsanaron, que fue cuando se fue la tierra antes de lo que sería la resta donde tiene el campo de Jesulín de Urique. Eso lo solucionaron. La cuestión es un plan entero, un proyecto entero, y arreglar la carretera en condiciones. Bueno, nos ha mandado un oyente una fotografía de una silla que se encuentra, esto era como el barreño. El barreño, ¿no? Ya, en busca silla. De la silla. Ya te falta poco para carnaval. Una silla verde, esto le encantaría a Antonio Moreno, en el río. Bueno, pues entonces le vamos a hacer un seguimiento. Que nos diga el oyente en la zona en la que está la silla. Está para la altura de Mercabasto, por así, ¿no? No sé, porque por aquí está cayendo agua. Que nos diga el oyente dónde, y así no perdemos el tiempo mirando la foto. Pero bueno, le agradecemos por supuesto al oyente que nos haya enviado la, bueno, ¿puedo hacer un comentario, Frank? La fotografía, pero que nos diga dónde la ha hecho. Bueno, unos pocos. Unos pocos traigo aquí. Mira, vamos a ver. El Parque Alberti, la concejala, que lo dijo ella, me lo estoy inventando yo, que van a poner una zona de césped artificial donde los niños juegan mucho allí a la pelota y se divierten y demás. Y aquello cada día está más embarrado. La concejala lo dijo en su momento, pero... Del dicho al hecho, como dice Martés, vamos otro hecho. Las puertas de los servicios del Parque Alberti están podridas. El anterior equipo de gobierno, de Javier Cabeza, no las arregló. Ya estaban podridas entonces. Y han pasado ya 3 años con este y tampoco la han arreglado. ¿Qué quiere decir? Que tendrá que venir otra gente a arreglarla, me supongo yo, ¿no? Hasta él no tenga el boquete. No, el boquete lo tiene ya. Eso es una de las cosas que quiero quejarme. También una cosa que me han comentado antes de venir hacia aquí, una empresa del polígono La Piel, que en el polígono de Cuestecilla Castro o La Piel hay, no, es que los contenedores de marroquinería son para marroquinería, y hay gente que está echando basura y esos contenedores los sacan de la fábrica y los vuelven a meter a la fábrica. Que haga favor a la gente, no sea basura los contenedores de marroquinería, que después la pesta dentro de las naves. A ver si hay gente que tiene dos dedos de luces. Y el chaval, lo que pasa, que lo saca a la calle para descargarlo de artículos de marroquinería, de rebaja en este caso. Y cuando lo vuelva a meter, pues apesta un montón el contenedor. Un problema de capacidad. No, de capacidad no. Eso es un problema de... En el sentido de que te deberían de poner más contenedores de orgánica. Ah, efectivamente, también. De capacidad, pero de que, claro, si la zona vive en 100 vecinos, no me va a poner un contenedor. Ponme dos o tres. También puede ser. También puede ser. Más o menos hay un estudio, que eso lo tiene el Ayuntamiento Urique, de cuánto genera una persona. Pues esa persona, si allí viven 1.000 personas, pues tiene que haber un número de contenedores. Eso está estudiado, vamos. Lleva razón ahí, lleva razón. Dice Diego Porlain que por la carretera al Bosque por lo menos se puede pasar, por la de Cortes ni eso. Bueno, pues es otro punto muy muy negro, y hay carreteras por aquí por la sierra, Setenil y un montón de zonas. Es que hay que diferenciar, están las carreteras directamente de diputación y están las carreteras autonómicas. Las carreteras autonómicas, por ejemplo, la que es la del bosque, bueno, viene de Villamartín, Gaucín. Esa está como los zorros. Bueno, pues... Y después la de Diputación, pues hay un montón de carreteras de Diputación que están fatal. Vamos, por cierto, que tú me has enviado esta mañana una fotografía, o ayer. Sí, ya, de la puerta del Parque Alberti. No, y de la gente donde aparca y cómo aparca. Ah, ¿no? Sí, el coche. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Un coche que no debería de estar ahí. En un aparcamiento menos válido. Menos válido, ¿no? Señor, y ese coche no tiene por qué estar ahí, ¿no? No tiene por qué estar porque ahí. Además tiene que predicar con el ejemplo. Efectivamente. ¿No? Ya la pondremos en el Facebook la foto. No lo vamos a poner. No, porque es una empresa privada, evidentemente tampoco vamos a. No es el sitio. No es el sitio, vale. Pero lo comentamos, que la gente tiene unas malas praxis a la hora de aparcar todo, pero algunos más. Sí, sobre todo bastante, bastante. Ahí no se aparca. No. Y menos tú, ¿no? Y menos el que enseña. El que, ¡ay, callado! ¡Ay! Y menos bueno, el que enseña, tú lo has dicho. Por decirlo. Tú lo has visto, ¿no? Sí, lo he visto. Bueno, pues la Plaza de los Patitos, ahí está la silla. La plaza ahí arriba, pues entonces tenemos programa, mientras que llegas quebao. tenemos para todo el año. Hombre, y ahora que no llueve, pues tanto tiempo en la silla. Además que se enganchan las ramas. El verdín. Total, haremos el seguimiento de la silla hasta que la quiten. Hasta que llegue el pantano. O hasta que la quiten, a lo mejor también. La quitan antes. Bueno, pues gracias a Antonio Gómez, Remes Rubiales y Antonio Marté por habernos acompañado. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Ya saben que pueden seguir también este programa a través de nuestra web www.elcafelito.radiobrique.com y que en unos minutos el que quiera escuchar de nuestra tertulia lo puede hacer. Y muchas gracias a tu hijo porque nos ha hecho un dibujito muy bonito del cafelito. La semana que viene lo pone, ¿vale? Y ya habíamos hecho la entrada en Facebook y en las redes, pero la semana que viene vamos a utilizar la foto de tu hijo que me ha gustado mucho. Para anunciar el cafelito. Gracias, Antonio. Gracias. Bueno, pues lo dicho, Mari Carmen Lamela y a continuación el deporte. Feliz tarde y hasta mañana.